Hoy en el comienzo del programa hablábamos sobre este lamentable aniversario que se cumple en el día de hoy. Tiene que ver con el mes del hundimiento del repunte de este barco de la ciudad de Mar del Plata que se hundió en aguas del sur argentino. Y a partir de eso se va a hacer una concentración en el corazón del puerto marplatense, aquí en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, y para charlar un poco sobre la convocatoria, pero básicamente sobre cómo avanzan las investigaciones por el hundimiento del repunte, que estamos en comunicación telefónica con Gabriela Sánchez, que es hermana del capitán del repunte. Gabriela, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Maximiliano. Hoy, 4 de la tarde, entonces van a estar concentrando en 12 de octubre y Avenida de los Trabajadores, ¿verdad? Sí. A las 4 concentramos y luego más tarde va a haber una misa en conmemoración de los tripulantes del barco hundido del repunte. ¿Van a movilizar o van a quedarse en el lugar? ¿Van a marchar hacia algún lado, Gabriela? Vamos a ir todos vestidos de negro, una suelta de globos negros, uh-huh. Porque nosotros decimos, nuestro lema en esta marcha es que el puerto está de luto. Y vamos a ir marchando hasta la iglesia. Gabriela, vamos a caminar por 12 de octubre. Esta vez no vamos a ir a prefectura, serán otras veces otras marchas, uh-huh. Pero al mes del hundimiento, esta vez queremos hacer como las familias necesitamos también un recuerdo, una conmemoración por ellos, y bueno, pensamos que esta vez esta marcha va a ser distinta. Es interesante lo que planteas, ¿no? Porque me da la sensación de que están encontrando en el medio una, no sé si la palabra es controversia, ¿sí? Esa dicotomía entre la lucha para saber la verdad y poder evitar que esto se repita y también poder recordar a su familia que estaba en el repunte y que perdió la vida en ese hundimiento, ¿no? Me imagino que son las dos ideas que les pasa por la cabeza a todos y cada uno de los familiares de quienes viajaban en el repunte. Tal cual, porque por un lado exigimos y pedimos respuestas, porque el repunte no fue un accidente, el repunte era algo evitable, el repunte, por las condiciones en que estaba, no tendría que haber salido del puerto de Mar del Plata. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos la realidad de nuestro dolor, de nuestro duelo. Así que sí, es como vos decís, es muy difícil. Hoy es un día muy difícil y esta hora también, porque es la hora que subió el barco. Perdón. Disculpame. No, Gabriela, por favor. Trato de ser, cuando hablo, cuando la posibilidad medio, trato de ser lo más. De tratar de difundir toda nuestra lucha, porque cuando uno habla en representación de 10 familias, ¿no? Pero estoy atravesada por las mismas condiciones que cualquiera, entonces hoy es un día muy difícil para nosotros, pero yo te agradezco la oportunidad de poder hablar y para que se sepa cuál es nuestro reclamo, por qué decimos ni un hundimiento más, porque el repunte era algo evitable. Nosotros, a partir del hundimiento del repunte, comenzamos a averiguar, a investigar, a conocer, a escuchar a mucha gente. ¿Y qué se encontraron a partir de eso? Y encontramos que a este barco, antes de salir, se le hicieron modificaciones estructurales, se le aplicaron unos tangones que son unos como si fueran brazos laterales para el tipo de pesca del langostino. Uh-huh. Era un barco de merluza que nunca había ido al langostino. En el último viaje a merluza, también en una de las marchas, otro marinero que había estado nos contó que el barco había entrado con un rumbo se le dice cuando el casco tiene una entrada de agua, que se arregló en el muelle porque el barco no subía a dique seco, muchísimas irregularidades también con el tema de la justificación de la pista. Era un barco que estaba parado desde mayo del 2013 y el Consejo Federal Pesquero fue justificando esa inactividad porque, bueno, le cuento para los que no están, nosotros ya nos hemos vuelto expertas en esto de los barcos, que yo tampoco lo sabía. los permisos de pesca, cuando el barco está parado más de 180 días, la empresa los pierde. Entonces, el Consejo Federal Pesquero fica en algunos casos esa inactividad. Bueno, esta empresa Ultramar consiguió justificar la inactividad del barco desde mayo, de los meses, hasta diciembre de 2010, aún sin haber terminado los arreglos del barco. El Consejo Federal, el Consejo Federal Pesquero le justifica la inactividad y le permite seguir navegando. Yo ayer justamente estuve haciendo una leída de las actas. Y uno cuando ve las justificaciones que presenta son un chiste, prácticamente, porque que el astillero no llegó a tiempo con los trabajos, que no le entregaron tal cosa, que salieron un día y se les rompió. O sea, un montón de cosas que cuando lo tuvimos a tomar Gerpe, cuando en una reunión de frente le pregunté por cada una de estas cosas, y él me dice, me llegan papeles y yo confío en lo que el armador me dice, confío en él. Pero bueno, así llegamos a que al primer mal tiempo el barco sale el 2 de junio y el 17 de junio, en el primer mal tiempo, el barco se hunde. ¿Alguien había chequeado ese arreglo, Gabriela? Sabemos que el barco había estado en reparaciones hasta días previos a la salida. Ese arreglo, porque hay una controversia, ¿viste? Que dicen que el sindicato era el encargado de fiar que ese arreglo esté bien. Desde el sindicato dicen, nosotros no entendemos nada, lo único que hicimos es ver que se estaba arreglando el barco. Bueno. Digo, ¿alguien pudo chequear que ese arreglo estaba bien, estaba en condiciones? Sobre eso, supuestamente, yo quiero creer que alguien firmó, alguien chequeó. Ahora nosotros el jueves pedimos las cámaras del consorcio portuario para ver quién hizo esos trabajos, cómo se hicieron, y tienen que aparecer. Todavía la persona que inspeccionó eso no aparece, porque el CIMAP estaba como un controlador de que los trabajos se hicieran. El CIMAPE veía que había gente trabajando, pero ellos no son ingenieros navales. ¿Entiendes? Sí. Ellos miraban, como miraba mi hermano, que estaba convencido, como miraban los marineros, de que el trabajo se estaba haciendo. Pero eso es responsabilidad de la empresa, de poner un técnico, de prefectura, de controlar el trabajo, y bueno, será responsabilidad de alguien, porque lo que pasa en estas situaciones es que son tanto los actores y tanto los responsables, que la responsabilidad se va diluyendo entre uno y otro. Y al final, ¿en qué termina? En que nadie es responsable de nada. Claro, y me da la sensación, Gabriela, digo, me da la sensación de que cuando no hay responsables la cosa se hace más común, digamos. ¿Cómo? Digo, no te escuché, perdón. Digo que me da la sensación de que cuando no hay responsables la cosa se hace más común. Digo, si nadie se hace cargo de nada y nadie paga ni siquiera platos rotos, estamos hablando de vidas humanas, podrá seguir pasando si total nadie es responsable de nada. Tal cual. Es que históricamente, si vos te pones a leer los hundimientos, los 41 hundimientos, hay dos únicos responsables, que han los capitanes, que ya murieron, que mueren en el barco, claro, y los tripulantes, o el clima. No hay otra responsabilidad de nada. Hay un estudio que hizo Silvia Paleo, que es una docente en la Universidad de Atlántida, y ella dice, en realidad, cuando tengo que hacer este trabajo y necesito llegar a los informes, prefectura no me los habilita. Porque esa es la otra parte también. Prefectura, juez y parte. Por un lado, habilita a que los barcos salgan y es la que inspecciona los barcos. Por otro lado, es la que investiga, pero no aparentemente no hay acceso a la información. Digo aparentemente porque Campanini, en esta reunión del jueves, dijo que él no, como que nos iba a habilitar a que investiguemos. Ahora fíjate todos los roles que tenemos que cumplir los familiares. Claro. Tenemos que investigar, tenemos que denunciar, tenemos que hacer el trabajo del gobierno cuando salimos a pedir asistencia para los familiares y no nos dan. Tenemos que juntar nosotros toda la información y dársela a los funcionarios. La reunión del jueves fue tremenda. Fueron 3 horas de hablar, de discutir. Yo realmente, cuando salí, seguía a mi casa, era una cosa que parecía que me habían pegado una paliza, porque es tanto el esfuerzo que uno tiene que hacer. Pues fíjate, nosotros estamos de duelo y tenemos que salir a manifestarnos, a luchar contra esto, porque tienen, ya sabes, con el cuerpo, lamentablemente, tienen un poder económico, político, tremendo. Entonces, a luchar para que esto se conozca, a luchar para que la gente también entienda cómo son las lógicas que se manejan en el puerto. Y culturalmente es completamente distinto, que eso también tiene que cambiar. Bueno, son muchos, es muchísimo. Y la verdad que es una lucha. Nosotros ya desde el principio, yo me ubico en una desigualdad tan grande, pero la vamos a dar iguales. Aún conociendo esa desigualdad, aún sabiendo contra quién luchamos, la vamos a luchar igual. Leyendo el informe de Silvia Paleo, son muchos los accidentes en los últimos años. Me parece, ella marca 41 naufragios en los últimos 16 años, pero en particular lo que yo resalto es que en los últimos 2 años y medio marca 11 accidentes. Es muchísimo. Eso habla de una falencia importante a la hora de permitir la salida de puerto, ¿no, Abrilá? Tal cual. Porque nosotros lo que decimos es lo que vos decís. El repunte es uno entre tantísimos. Nosotros, claro, cuando abrimos la página Ningún Hundimiento Más, que es la página de Facebook, bueno, sí, ahí vamos subiendo las cosas que vamos encontrando y lo que va saliendo del repunte. Vos no te imaginás la cantidad de denuncias que nos llegan, pero es una cosa, es una tras otra, uno tras otro, no damos abasto. Bueno, hace poquito... Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un problema, sí, estructural en el puerto, una flota que está vieja, que se arreglan cosas así nomás, que la gente por la necesidad sube y los empresarios aprovechan toda esta coyuntura. Ahora vamos a charlar un ratito del empresario y de la responsabilidad. Hace poquito subieron un video de un barco también de langostino, que no sé cuál es la palabra técnica, yo digo estaba haciendo agua, le estaba entrando agua en el sector, sí, de trabajo. Es impresionante, los videos y las fotos que han podido subir ustedes a la página, sí, y recomiendo a los vecinos de Mar del Plata que entren, ni un hundimiento más. Es impresionante cómo trabajan. ¿Cómo salen al tamar los tripulantes con barcos hechos y emparchados con madera? Es impresionante. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Nosotros, ese día justo estaba yo a la mañana, porque somos 5 las administradoras de la página. Uh-huh. Estaba justo escribiendo algo para mi hermano. Y la verdad que, como me pasó recién, escribí para él y a mí me sensibiliza muchísimo. Y estaba así, estaba por cerrar la computadora, cuando me empieza a llegar mensaje de una señora desesperada, de la esposa de un marinero desde Madryn, diciéndome que el barco que había entrado en Puerto Deseado, que le había pasado esto y que me iba a mandar todos los videos. Bueno, o sea, que tuve que secarme las lágrimas, comenzar a consolar a esa mujer, comenzar a pensar cómo hago para poner esto. Es tremendo lo que está pasando. Y al otro día el marinero se bajó y nos mandó todos los videos y ahí subimos. Y te digo más, no subimos un montón de videos, que tenemos más, porque son tan fuertes, porque nosotras también somos mujeres de marineros, somos gente del puerto, sabemos la angustia de la familia, porque el salir a navegar es un trabajo riesgoso, pero si encima le sumamos todas las falencias que tienen los barcos, es terrible. Entonces, no subimos más videos por eso. Es terrible las cosas que están pasando en la flota pesquera argentina, es terrible. ¿Cómo fue el comportamiento del empresario? El empresario es Caputo, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, ¿Cómo fue el comportamiento de Caputo, alguien que hace unos años, lamentablemente, está en boca de todo el mundo, ¿no? Digo lamentablemente por no corresponder, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores y trabajadoras. Digo, ¿cómo fue el comportamiento para con ustedes, Gabriela? En un principio, bueno, siempre la única comunicación que se tuvo en un principio hasta ahora, yo en el caso mío, son mis sobrinos los que se relacionan con la empresa, son ellos los que cobran, porque mi hermano estaba separado. Llamó a la tarde del sábado la secretaria preguntando quién quería viajar, ellos pagaron el colectivo y el hotel para los familiares. En nuestro caso lo hicieron, en otro caso de otras familias no, hasta esto. Y bueno, la comunicación con la secretaria, esto pasó el día 17, les dieron un pequeño adelanto a los días, al 30 de junio les cerraron las cuentas, por todo esto lo sé por mi sobrina y por otras mujeres que me han contado, y hace unos días recién, la semana pasada, pudieron cobrar el cheque de lo que ellos habían trabajado. Les pagaron la marea que habían hecho, el primer viaje, y el segundo viaje que se hundieron. Pero vos fijate, hasta les descontaron las gaseosas que habían consumido. Sí. Yo digo, no se puede ser tan... Ellos son súper responsables, son uno de los principales responsables de que esto pasara. Porque si él sabía el casco el tiempo que tenía, sabía los arreglos que tenía, sabía, ¿se entiende? Sí. Y encima... diciéndole a la gente, perdón, porque la verdad que me da tanta bronca que 10 vidas se hayan perdido por la avaricia y la codicia de estos empresarios que lo único que hacen es esto, es codiciar y juntar plata. Los marineros, los tripulantes, mi hermano, estaban convencidos de que los trabajos se estaban haciendo, de que estaban las cosas bien, y cuando nosotros escuchamos... Igual, Gabriela, perdón la interrupción, Gabriela, no hay que aclarar nada porque no podemos hacer responsable a quienes estaban tripulando y quienes perdieron la vida dentro del arriba del repunte. Digo, si se hicieron o no se hicieron... Pero esa fue la primera excusa los trabajos, que puso prefectura y que ponen ellos. Será responsable el empresario, digamos, tiene que ser responsable el empresario, y de ahí para abajo empezar a buscar el resto de los responsables, prefectura, sindicato, quien fuera, que acompañó esta decisión. Gabriela, la última pregunta, cortita. ¿Cuántas toneladas cargaba el repunte? ¿Sabés vos del langostino? En el momento del hundimiento. Sí. Sí, 2.000 cajones, pero el barco... porque me lo dijo mi marido, había estado hablando con mi marido también navega y estaban pescando juntos. Y Gustavo, mi hermano, el último lance a las 5 de la tarde y ya se iban todos para puerto y tenía 2.000 cajones y el barco cargaba 2.700 y los cajones de las 8 kilos, mucho menos que los de merluza. ¿Cuánto cada cajón? 18 kilos. 18 kilos, sí. Está perfecto. Sí. Gabriela, o sea, no estaba pasado de... No. Campanini. No es esa la cuenta del pasado. ¿Sabés la cuenta que quiero sacar? Sí. Digo que ahora la vamos a sacar. $6,227 pesa, se vende cada tonelada de langostino. Digo, la cuenta que vamos a sacar es cuánto traía el repunte para Caputo, para el empresario. Lo que yo les dije en la reunión al ministro de Producción, al subsecretario de Puertos, a un asesor del Consejo de Desarrollo Pesquero, a un asesor del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo puede ser que alguien me explique si en la Argentina cualquier transporte público tiene caducida, un taxi, un colectivo, cualquier transporte público tiene caducida? ¿Cómo puede ser que un barco no tenga caducida? Con la ganancia extremadamente alta que tiene esta industria. Nadie me puede explicar nada. Espero todavía esa respuesta. Gabriela, te mandamos un abrazo grande, un beso gigante para vos y para toda la familia y los familiares de de las personas, de los tripulantes muertos, sí, en el repunte. Hoy 4 de la tarde, en 12 de octubre, de Avenida de los Trabajadores, van a estar, de ahí van a ir hasta la misa que se va a hacer en homenaje a todos los compañeros que murieron en el repunte. Desde acá, obviamente, todo un abrazo inmenso de parte de todos los que hacemos FM de la Azotea. Siempre estamos muy cerca del puerto porque sabemos que es un lugar que tiene, que genera muchos ingresos, pero que esos ingresos van a los bolsillos de muy poquitos, y que el resto sufren, como lo están haciendo hoy por hoy, lamentablemente, los familiares y los tripulantes del repunte. Así que te mandamos un abrazo grande a vos y a todos, gracias, los familiares. Gracias y perdón que yo me quiebro. No. Trato de serlo más clara, pero hay momentos que me es difícil. Gracias, muy amable. Por favor.